católica, concretamente por el aparato de coerción estatal que aseguraba legalmente la disciplina de los grupos que no daban su consentimiento a la idea a la hegemónica. Tal fue la misión intelectual del intelectual en las sociedades tradicionales, fundar culturalmente la sociedad civil y la sociedad política. Fundar, repitamos esta fórmula que está bien lograda, creo que se entiende bien, fundar culturalmente la sociedad civil y la sociedad política. Fundar culturalmente. Un intento hegemónico semejante al que ha hecho la Iglesia de ser asumido por la revolución proletaria, valorando la función de la ideología y de los intelectuales. El proletariado comienza a ser hegemónico cuando toma conciencia de sí, como clase superadora, pero para lograrlo necesita una concepción del mundo que impregne la sociedad civil y la sociedad política. Necesita una voluntad colectiva nacional popular, la fórmula que hemos conocido es de Gramsci, nacional y popular. Una voluntad colectiva de esta naturaleza solo podrá ser preparada por una reforma intelectual y moral, como él dice, tarea propia de los intelectuales, que haga llegar la ideología marxista hasta las últimas estribaciones del sentido común. Como el actual sentido común está impregnado de los valores tradicionales y es tan refractario a la concepción marxista, se percibe la necesidad de que la concepción materialista de la vida vaya llegando poco a poco hasta las últimas rendijas del sentir popular. Ahora bien, una tarea de tan enorme envergadura no se improvisa, es una estrategia sin tiempo. Tampoco brotará espontáneamente de la masa, habrá de ser preparada y llevada a cabo por los trabajadores de las ideas, por los intelectuales. Sin ellos no es posible la revolución de la sociedad civil, que es, como ya se vio, el único modo de conquistar la sociedad política. Y por eso será inútil, concluye Gramsci, esperar el triunfo del socialismo sin una previa, simultánea y permanente labor de creación y difusión de una cultura nacional proletaria, lo que señala la indispensabilidad del papel de los intelectuales. No solo son el arma de la lucha de clases, son la misma lucha de clases en el interior de la inteligencia, linda fórmula de Gramsci. Lucha de clases en el interior de la cultura, en el interior de la inteligencia. Ahí la lucha de clases, más que económica, se plantea una lucha de clases en el orden de la cultura. Al fin y al cabo, tiene razón en esto, porque la pura violencia no es duradera. Recientemente, o bueno, no tan recientemente, hace unos años, en la revista Gladius, en el número 1, Juan Carlos Ballesteros ha escrito el artículo sobre Gramsci, de donde extracto esta frase. La preocupación didáctica que evidencia mucho marxista no es casual, pues esta preocupación gramsciana, didáctica. Desde los tiempos de Clausewitz, es una verdad admitida que la guerra, cualquiera sea la forma que adopte, es en el fondo una cuestión política. El marxismo no ha cesado de expandirse porque comprendió que más que como reflejo de la base material de la sociedad, los cambios sociales se producen cuando las masas son condicionadas intelectualmente a aceptar como buena la nueva concepción del mundo que se les ofrece desde el aparato cultural controlado y puesto al servicio de la revolución. Eso no significa que el comunismo haya renunciado a la violencia. La violencia está postulada como un principio doctrinario al final del manifiesto y cabalmente asumida por Lenin, cuando escribe que el terrorismo es una de las formas de la acción militar que puede ser perfectamente aplicable y hasta indispensable en un momento dado del combate, en un determinado estado de las fuerzas, en determinadas condiciones. Pero lo que se consigue por el convencimiento es mucho más efectivo. Y en esta línea se mueve Gramsci. El conocimiento, pues, la cultura, no puede brotar desde abajo, desde las masas. Como se expresa el mismo Gramsci, la autoconciencia crítica significa, histórica y políticamente, la creación de una élite de intelectuales. Una masa humana no se distingue, no se hace independiente por sí misma sin organizarse, al menos en sentido lato. Y no hay organización sin intelectuales, o sea, sin organizadores, sin dirigentes. Es menester que el aspecto teórico del nexo teoría-práctica se precise concretamente en un estrato de personas especializadas en la elaboración conceptual y filosófica. Ya que se trata de dirigir orgánicamente toda la masa económicamente activa, es preciso dirigirla no según viejos esquemas, sino innovando. Y la innovación en sus primeros estadios no puede ser provocada por la masa, sino que debe pasar por la mediación de una élite en la cual